tal vez usted es beneficiario del Fondo Esperanza, no sé, pero queremos conocer más del Fondo Esperanza y para hablar de esta institución estamos en línea con Mario Pavón, gerente general del Fondo Esperanza. Mario, ¿cómo está usted? Gusto en saludarlo. Hola, Jaime. Igualmente, un gusto saludarte. Sí, Mario, cuéntanos, para los auditores, ¿cierto?, de la Radio San Joaquín, que no saben lo que es el Fondo Esperanza, ¿de qué se trata esta institución? Mira, Fondo Esperanza es una institución de desarrollo social. Lo que busca es apoyar a emprendedores en sectores vulnerables. ¿Y cómo es el apoyo que entregamos? Nosotros entregamos microcréditos, capacitación y promoción de redes de apoyo. Hoy día estamos en todo Chile, tenemos oficinas desde Arica hasta Chiloé y estamos apoyando prácticamente 100.000 emprendedores en todo Chile. Entonces la invitación es que más personas se puedan hacer parte de esta gran institución. Ya, perfecto. Pero esto, tú me hablabas de microcréditos. ¿Cómo funciona esto? Mira, nosotros entregamos microcréditos que van desde los 70.000 pesos, enfocados en emprendedores. Son microcréditos productivos para negocios. Y nosotros trabajamos con una metodología que se llama de bancos comunales. ¿Ya? Que son grupos de aproximadamente 20 personas, vecinos que se conocen, donde cada uno de ellos tiene un negocio en particular, pero se coavalan en el compromiso de pago. Y ese mismo grupo es el que va siguiendo, el que va recibiendo semana a semana capacitación. Ya, perfecto. ¿Y hay banco comunal acá en San Joaquín? Hay bancos comunales en San Joaquín, no tengo el número exacto, pero debemos estar apoyando alrededor de una 500 personas en la comuna. Ah, ya, bastante el número de personas, sí. Ya. Y cuéntanos, bueno, estamos conversando acá con Mario Pavón, del Fondo Esperanza. Aparte, ¿cierto?, de estos microcréditos, capacitaciones, me decías tú también, que entregan a los emprendedores. Sí, se le entrega capacitación. Mira, el 85% de las personas que atiende el Fondo Esperanza son mujeres. Eso es importante destacar, entendiendo que en Chile el 50% de los hogares, ¿aló, me escuchas? Sí, perfectamente. El 50% de los hogares en segmentos de pobreza tiene jefatura femenina. Y esa mujer es muy complejo salir, cuando se tiene un empleo formal, salir a las 7 de la mañana y volver a las 9 de la noche cuando tienes una familia bajo tu responsabilidad, es muy complejo. Entonces, como además tiene que generar ingresos, encuentran en el emprendimiento un muy buen camino que les permite cumplir ese rol, doble rol de generador de ingresos y además ser dueño de casa. Entonces, es por eso que la capacitación, si bien tiene un fuerte foco en capacitación, en desarrollo del negocio, no solamente se ve el negocio, sino que se ve el desarrollo del negocio, el bienestar familiar, el empoderamiento y la generación de capital social. Entonces, se trabaja en esas cuatro áreas en la capacitación que entrega Fondo Esperanza. Ya, perfecto. ¿Y cuáles son los requisitos, cierto, que se necesitan, cierto, para acceder al Fondo Esperanza? Mira, dos requisitos: ser mayor de edad y tener un negocio funcionando que lleve al menos 6 meses funcionando, que puede ser formal o informal, no discriminado por formalidad. Tampoco pedimos DICOM en Fondo Esperanza. Aquí lo que pedimos es que se junta un grupo de 20 personas y que confíen unos en otros para salir adelante. Ya. Y eso se refleja en la coabilidad del compromiso de pago, que es importante señalar, es una coabilidad que va mucho más allá del pago del crédito, es una coabilidad que permite acompañarse los unos a los otros. O sea, por ejemplo, me pasó hace poco en una oficina que se había quemado la casa de uno, nosotros hablamos de socia, de una socia que es un cliente de Fondo Esperanza. Se le quema la casa, dice, oye, condonemos el pago. ¿Qué es lo que pasa? Como Fondo Esperanza no podemos condonar ese pago. ¿Qué es lo que pasa finalmente? El grupo no solamente lo coavala en la deuda, el grupo finalmente termina haciendo rifas, termina haciendo colectas, que permiten que la persona pueda armar su casa de nuevo. Entonces va mucho más allá de ese compromiso en el pago mismo, sino que el capital social que se genera en el banco permite llevar de mucho mejor manera los problemas que uno puede tener en la vida diaria. Ya. Y por ejemplo, acá ponte tú que hay un vecino que está escuchando, o una vecina, ¿cierto? Y quiere acceder, ¿cierto?, al Fondo Esperanza. ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿Tiene que juntarse con otras personas para crear su banco comunal? ¿O se acerca a ustedes y ustedes lo orientan? Lo mejor es que se acerquen al Fondo Esperanza. Ya. ¿Sí? Y ahí hay dos para explicarle en detalle el servicio, porque también si conoces gente que está en Fondo Esperanza y lo pueden invitar a un banco comunal que ya existe, también pueden acceder a un banco comunal que ya existe si es que tienen uno cerca y conocen a esas personas, o crear un banco propio. Entonces son dos maneras. Uno, llamando por teléfono al número 800 430 055. Te repito, el número es el 800 430 055, o bien ingresando a la página web, que es www.fondoesperanza.cl, www.fondoesperanza.cl. Ahí en la página hay un formulario en línea donde pueden pinchar, llenar sus datos, nosotros después los contactamos, o bien pueden buscar el teléfono, aparece el listado de todas las oficinas de Fondo Esperanza y pueden buscar el teléfono y llamar directamente a la oficina que les quede más cercana. Lo interesante que estaba viendo acá es que pueden ser emprendimientos formales o informales, ¿eh? Sí, no, pedimos el 80% de las personas, el 85% de las personas que apoyan Fondo Esperanza son emprendimientos informales. Ya, eso está bueno, ¿eh? Sí. Muy bien, pues, entonces ya nos diste, ¿cierto?, las formas de comunicarse con el Fondo Esperanza, ¿cierto? Y tú me decías que los microcréditos van desde los 70.000. ¿Y cuánto es el máximo al que se puede acceder? El monto máximo que se puede acceder es bajo la metodología de Banco Comunal, porque tenemos, para un cierto grupo, tenemos crédito individual, que es gente que ya ha pasado por el Banco Comunal. Pero bajo la metodología de Banco Comunal, el monto máximo que se puede acceder es 1.200.000 pesos. En el primer, pero sí hay ciclo, nosotros hablamos de escaleras de crédito. Entonces, en el primer crédito, el monto máximo son 170.000 pesos. En el segundo son 250.000 pesos. Son créditos a corto plazo, 4 meses promedio. Y así van creciendo los montos que uno puede ir accediendo, y a partir del séptimo crédito pueden acceder a 1.200.000 pesos en el crédito. Y después está la posibilidad de empezar a recibir créditos individuales, donde el monto máximo es de 5 millones de pesos. Ya. Está bien, inconveniente, ¿eh? Fondo Esperanza. Entonces ahí www.fondoesperanza.cl, para que los amigos que quieran, ¿cierto?, tener más acceder, ¿cierto?, a esta modalidad de crédito, puedan ahí comunicarse con ustedes, ¿eh? Yo no sé si tú quieres agregar algo más, Álvaro, de Fondo Esperanza. No, invitar a toda la gente a que se acerque a la oficina, que se meta a la página, que averigüe, que investigue sobre qué es la institución, qué es lo que hacemos, el impacto que estamos generando a nivel nacional, que lea la historia de emprendedores, porque muchas veces también se siente en la página web hay muchas historias de emprendedores, entonces muchas veces uno se siente reflejado con otra historia, y que llamen, aparece el listado de las oficinas, que llamen a las oficinas, que se contacten a través de la página, y ahí para que sean parte de esta comunidad de emprendimiento. ¿Desde cuándo está el Fondo Esperanza en Chile? Fondo Esperanza nace el año 2002 como una fundación más del Hogar de Cristo. Nace bajo el alero de la Fundación del Hogar de Cristo el año 2002. Ya. O sea, ya llevamos 13 años de existencia. Ya, perfecto. Bueno, y tienen importante alianza con hartos organismos públicos y privados, ¿ah? ¿Eh? Efectivamente, sí. Recibimos también harto apoyo del Estado y también de instituciones privadas. Mario Papón, yo te agradezco la gentileza de comunicarte con la Radio San Joaquín y presentarnos, ¿cierto?, el Fondo Esperanza, del cual yo no tenía mucho conocimiento, pero parece que es muy conveniente, ¿cierto?, para los emprendedores, ¿cierto?, ya que está San Joaquín, ¿cierto?, está lleno de emprendedores y pueden aquí tener una opción de crédito. Así que muchas gracias. No solo crédito, sino también es capacitación importante y promoción de redes. Gracias a ti por la invitación, muy amable. Listo, este hasta una próxima oportunidad. Listo, chao. Ahí estábamos conversando con Mario Pavón, gerente general de Fondo Esperanza, ¿cierto? Esta institución que entrega capacitación y microcréditos a los emprendedores, ya sean formales o informales. ¿Eh? Una excelente alternativa para las amigas y amigos, ¿cierto? Que buscan fortalecer su emprendimiento, su negocio. Bueno, ahí está, fondoesperanza.cl, ahí tienen más detalles acerca de esta institución. Mario, es mejor cuando...